Claudio Largo, director del coro Comche Lalapí. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va? Bien, bien, contanos la gira que está llevando a cargo el coro Comche Lalapí. Trabajando acá vamos a estar en toda la semana. Hoy nos hicieron la bienvenida el Conservatorio Superior de Música, Manuel de Falla, donde estamos trabajando con el conservatorio, llevando lo que es la música antropológica, instrumentos tradicionales, en donde vamos a tener una agenda hasta el viernes, trabajando y mostrando lo que es la música indígena del pueblo común. Contanos cómo fue este recibimiento. Sabemos que estuvieron ahí recibidos por un ensamble de jazz. Así es, todo el conservatorio estuvo preparando los repertorios también de jazz, de folclore, de tango, así que hoy fue como una apertura de músicos acá en el del Conservatorio Superior de Música Manuel de Falla. La verdad que fue muy lindo el recibimiento que tuvimos hoy día. Y mañana martes la actividad sigue con los talleres. Vamos a tener taller de lutería, que va a ser Griselda Morales, que vamos a trabajar ahí con los chicos. Y después vamos a hacer taller también de canto y bilingüismo, donde se le va a enseñar al coro de este conservatorio a los niños y niñas para que canten en lengua con parte del repertorio del coro. Así que muy contento de todo lo que va a suceder en estos días. ¿Cuántas personas están ahora ahí integrando el coro? Actualmente, a lo que estamos hoy llevando toda esta jornada, somos 10 personas del coro, donde vamos a trabajar durante toda esta semana entre varones y mujeres, que va a ser, así como decía, el taller de lutería y después de canto chamánico, en donde eso va a suceder el día jueves. Y así de trabajar de 10, 14, 16 horas, vamos a tener esa actividad con los estudiantes de la dirección de coro de la cátedra del profesor Piccini, para los estudiantes del conservatorio de Manuel de Falla. Así que, y a las 20 también vamos a estar el coro de Chenalapino, el Centro Cultural Paco Urrundo, en donde las entradas pueden ir cualquier público, porque la entrada va a ser libre y gratuita. Qué bueno, y el miércoles tienen algo ahí en la biblioteca. Así es, el miércoles vamos a partir de las 17 horas, vamos a estar ahí en la biblioteca del Congreso de la Nación, que también pueden asistir. A las 17 comienza una entrevista a los integrantes del coro, después a las 18 vamos a hacer una proyección audiovisual en donde la música antropológica también se enmarca o se suma a estos nuevos ritmos que vamos a mostrar de los trabajos que venimos haciendo. Y 18:30 más o menos va a estar la apertura a cargo del coro del DNC, que es el director Paulo Sandman, donde vamos también a interpretar con ellos un tema del coro que vamos a hacer en castellano y en com. La verdad que va a estar interesante esto. Buenísimo. ¿Y qué tienen programado para el viernes? Y el viernes, ya que va a ser el último día que vamos a estar acá, que va a ser, vamos a estar de vuelta en el Conservatorio Manuel de Falla, donde la carrera de etnomusicología, con la coordinadora Carolina Ovejero, van a hacer algunos repertorios tradicionales de música folclórica, de tango seguramente, y más el coro, en donde vamos a ver qué podemos fusionar ahí el día viernes, que va a ser ya más de despedida, que es a las 20 horas. Claudio, ¿quiénes te le están apoyando para poder hacer esta gira? Y esto fue como un convenio entre el Ministerio de Cultura, después el Coro Polifónico y acá el Conservatorio Manuel de Falla, donde se viene trabajando, este año venimos trabajando, y parte de ello fue una resistencia en el marco de la Bienal, y con la idea de que nosotros estamos en esta fecha y ya programar para el próximo año otros encuentros, así que fueron más o menos estos organismos, Instituto de Cultura, Coro Polifónico y el Conservatorio Manuel de Falla. ¿Cómo se da la revalorización del pueblo con a través de la música y de las actividades que está haciendo el coro? La verdad es que hoy en el conservatorio quedaron muy contentos porque nunca habían escuchado a un coro antropológico, que es como nosotros decimos que el coro nuestro es más antropológico, no es un coro convencional, que aparte de que nosotros cantamos solamente en nuestra lengua, en la lengua com o toba. Y la verdad que mostrar ahí en este conservatorio fue impresionante para cada uno de los alumnados de las distintas carreras que tienen ahí en este conservatorio. Y la verdad fue un buen recibimiento, porque es la primera vez que escuchan a esta banda de surf. Bueno, Claudio, te agradezco la llamada y no sé si querés agregar algo más. Vamos a estar ahí acompañando y difundiendo la actividad que hace el coro. Dale, no, estar más que agradecido porque estamos entrando justamente en un mundo muy distinto que son los conservatorios, mostrar la música antropológica y que se conozca el tipo de música que hacen los pueblos indígenas, porque no solo hablamos del pueblo Qom, sino que hablamos de todos de los 36 pueblos que tiene Argentina y de los cuales 16 somos hablantes y todavía conservamos lo que es la cultura, lo que es la lengua. Y empezar a hablar de esto en este conservatorio, la verdad que nos enorgullece, uno como indígena y otro como tierra de Avialla, en donde estamos pisando nosotros, y llevar a la conciencia de que el pueblo indígena, los pueblos indígenas, estamos acá presentes y también podemos dar este tipo de charla o de música, en este caso, que hacemos nosotros. Y la verdad que es muy interesante y ojalá que se siga cultivando la cultura de los pueblos indígenas más acá en Buenos Aires. Así que más que contento de todo lo que va a suceder en estos días. Bueno, felicitaciones y ojalá pudieran venir con el coro aquí en Salta, en Cachi. Ya seguramente vamos a tener oportunidad de irnos a estas tierras. Bueno, Claudio, un gran abrazo y felicitaciones a todos los que integran el coro. Gracias, gracias. Un abrazo para vos y a toda tu amada.